cuarteto de guitarras y un cantante formado en 2008 e integrado por Federico Marquestó, Francisco Huisi, Gustavo Carretino, Juan Espolidoro y Pablo Marchetti. Con un repertorio original, recorren diversos ritmos como la milonga, la samba, la chacarera, el tango, la cumbia y el vals. Acaban de editar su disco debut sin invitados especiales, con 16 canciones que presentan momentos, personajes y valores desde una mirada que pone patas para arriba del sentido común. Está con nosotros y lo presentamos ante ustedes, Conjunto Falopa. Nos acompaña en este caso Pablo Marchetti, cantante y compositor del conjunto. ¿Cómo va, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cantor, diría, más bien. Cantor. Sí, sí. Siempre preguntamos, hacemos la diferencia. Fontova, una vez nos discutimos con Horacio Fontova acerca de esta diferencia entre cantor y cantante. Él nos decía que cantante es una cosa y cantor es cantor. Tor, sí, el también, cantor puede del... ser que venga por ahí. Pero bueno, en este caso te decimos cantor. Sí, sí, absolutamente, con confianza. Bien, la primera pregunta a mí me llama la atención, sobre todo tu trabajo sobre las letras. Hay una intención, a ver, ¿cómo decirla? Premeditada, de romper con cierto estereotipo, con cierto repertorio clásico, como nos acostumbra el tango, o la chacarera, o el vals, u otros géneros. ¿Hay una intención premeditada o eso surge así de primera mano? Surge de primera mano. Hay una intención, yo creo que hay una intención, en principio poética, sin importar el género que aborde. Obviamente, después la música tiñe eso de una intención, y hay una intención, te diría, probablemente geográfica, que transforme todo esto en o lleve todo esto al mundo tanguero, ¿no? Pero la primera intención es poética, no sé si es de romper nada o... No. De todas formas, por ejemplo, en esto de no romper, quienes accedieron al disco anterior de Pablo, por fuera de Falopa, con Mercadante, con Marcelo Mercadante, en la dupla Marchetti-Mercadante, que nos dejó de garpe cuando estábamos en Nacional. Somos el periodismo independiente. Permitinos esto, tenemos que denunciarte. Nos dejamos de garpe. Estamos aprendiendo de Bonelli y de Silvestre y tenemos que decirte todo. ¿Cómo que nos dejamos de garpe? Ah, pero no importa. No importa, no te das problema. Precisamente, ahí está el error. Acaba de cerrar cuál era la causa. Los prenseros, como siempre. Bueno, ahí las letras no rompen. Justamente están dentro. No es que no rompen. No son tan sacadas como las de Falopa y están un poco más dentro del velo que el tango como Dios manda, como dice la academia. Pensando en esos dos momentos compositivos tuyos. Sí, hay algo así como lo que Dios manda y lo que. No sé cuál es la academia que dice eso, si es la academia que dijo que el tango es patrimonio de la humanidad. O sea, no sé muy bien tampoco qué es el tango. Me tiene bastante preocupado esto del tango patrimonio de la humanidad, porque eso quiere decir que alguien va a decir ahora qué es tango y qué no es tango. Me parece bastante nefasto el asunto. Pero no, a mí lo que me pasa básicamente es que hay cosas que sé que puedo cantar yo y que no sé si le haría... Claro. Sé de antemano que a Lidia Borda por ahí no se copa cantando determinadas cosas, lo otro tiene que ver conmigo también. Son dos cosas absolutamente personales. Siento tan personal una cosa como la otra. Simplemente en el proyecto que hicimos con Marcelo Mercadante... lo hice más pensando en quién iba a cantar esas letras. Entonces, sé que... Lidia Borda, Marmollo, Miguel Poveda. Martirio, claro. Y son grandísimos y grandísimas intérpretes que bueno, tienen por ahí otra búsqueda y otra intencionalidad que la que puedo tener. Claro. Yo después compuse otro tema también que cantó Lidia para Luis Borda, que está en el último disco de Luis. Ajá. Que es una letra, un tema en realidad instrumental que Luis ya tenía y quería que lo cante Lidia, y me dijo de hacer la letra. Y sí, lo encaro de otro modo. Yo sé, aparte porque hablo con ella, y sé cuál es su búsqueda, digamos, poética, por más que ella no escriba, cuál es la intención y qué es lo que quiere cantar. A mí, yo voy por otro lado. Yo aparte no me siento, por eso digo cantor también, si querés, o sobre todo cantor. No soy un cantante. Yo creo que Lidia es una cantante, una sale, sí. Quizá no, la mejor cantante de la Argentina. Me parece fabuloso como canta y me parece un honor que cante mis canciones. Y me encanta escribir para ella. En ese registro que es mío también, es tan mío como este. ¿Hace cuánto tiempo escribís canciones? Hace bastante. Yo tuve una banda de rock que se llamaba Sometidos por Morgan entre el 95 y el 2001, y ahí escribía canciones. Y bueno, y de chico también tuve bandas así de rock en el colegio. Sí, hace tiempo que escribo. Digamos que mi enganche con la escritura, antes del periodismo también, siempre fue poético. O sea, lo que a mí me calentó siempre fue la poesía. Ajá. Soy muy, muy lector de poesía, escribo poesía. Justamente a partir de Falopa le pude dar cabida y encontré como un lugar muy, muy bueno para la lectura de mis poemas. En medio de las canciones se genera un lugar así, como un clima muy dramático en el sentido de la dramaturgia, muy teatral, si se quiere, a partir de las lecturas que hay en medio de los temas, y le dan como un hilo conductor que ilvana lo que es el relato de cada show, ¿no? Y ese fue mi, o sea, por lo que yo quise escribir. Después surge a partir de ahí una necesidad. Dije, bueno, me gusta escribir, no me voy a ganar la vida escribiendo poesía. ¿Qué puedo hacer? Periodismo, porque aparte también había un interés político, ¿no? Mío en la política, quiero decir. ¿Y te ganás la vida con el periodismo? Sí. Ah, muy bien. Tenemos a uno, señores. Bien. Sí, y sí, bueno, hace tiempo que vivo de eso. Sí, sí. Digamos que estoy más desechando cada vez más mi laburo como periodista profesional en pos de hacer las cosas que realmente me gusta, como es Barcelona, qué sé yo, que claro. Donde bueno, está volcado todo mi, yo creo que como Barcelona cierra mi ciclo como periodista profesional, porque está volcado todo ese oficio en función de una limadez absoluta, total. Uh-huh. Pablo Marchetti, para aquellos que no lo saben, es director de la revista Barcelona. Cuando él se refería a Barcelona, se refería precisamente a esa publicación. Estamos conversando sobre el nuevo disco, el disco debut del conjunto Falopa, del que Pablo es cantor y Federico Marquestó es quien también te ayuda, mejor dicho, compone la música. Sí, la mayoría de las músicas son de Fede. Yo hago algunas, porque bueno, también tengo esa la barretina así de hacer algunas músicas y toco, bueno, con el muñón, digamos, con la guitarra, más o menos hago algunas cosas, pero cada vez menos, digamos. La verdad que encontré como un socio ahí en Fede maravilloso, ¿no? De dupla de compositores que nos llevamos muy bien y bueno, la música es de él en la mayoría de los casos, y sí, todo el arreglo y toda la dirección musical es de él. A mí, cuando antes hablábamos de lo que era más sacado o menos o más convencional en mis letras, yo lo que siento que en ningún caso es paródico el asunto. Claro. O sea, no hay una parodia de la canción, ¿no? Que a mí a veces me hincha las pelotas de determinadas propuestas tangueras o milongueras que son como muy paródicas del género en sí, y cosas que son como muy zarpadas en las letras y son absolutamente conservadoras en lo musical, ¿no? Uh-huh. A mí me parece que si bien es un formato tradicional de Falopa, los arreglos son delirio absoluto, o sea, son más cercanos a lo punk y a Frank Zappa como referencias, digamos, porque hay un no es un acompañamiento tradicional. Está bueno en ese sentido lo que vos decís, esa especie, sí, es un vals de compañera. Sí. Hay como una tónica, hay como un clima ahí en compañera que es raro, no tiene el acorde ese mayor, parece que suena como más brilloso, lindo. En principio compañera es un tema que parece un vals, pero es un tema en 5x4. Es un tema que parece que va para un lado y no. O sea, que parece que lo podés bailar moviéndote, pero tenés que moverte tres veces para un lado y dos para el otro. Es como, tiene una rítmica bastante, bastante compleja. Compleja, digo. No es vals. Claro, mucho más compleja de lo que parece, quiero decir. Tampoco es la primera ni la última canción de, claro, en 5x4. Pero sí hay una. una complejidad que tiene que ver con que no es lo que parece. Y tampoco es lo que parece en cuanto que yo creo que es el tema, es una tragedia. Sí. Es un tema que rompe también con... Bueno, al final, no te tomes el mercurio. No tomes el cianuro, los militantes montoneros que se veían obligados cuando a tomar cuando los... No está pautado, ¿no? Para escuchar. No, pero si quieren, vamos, el tema número 10. Bueno, dale, escuchémoslo ahora porque nos corre la tanda y después seguimos con Pablo Marchetti de Conjunto Falopa. Escuchamos, compañera, ya que estábamos hablando, ¿no? De... Ahí está, 5x4. Por semana, y vos sabés lo que era un peso en esa época. Con un peso comían tres días una familia, hacías unos cucheros. Ganaba bien, la pasaban bien los muchachos. Si Gardel viviera, escucharía Fractura Expuesta Radio Tango. Si Gardel viviera, escucharía Fractura Expuesta Radio Tango. Estás escuchando AM530. Noticias 530. La hora 23 en Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 10 grados 8 décimos, humedad 87%. Cristina Fernández aseguró que el mejor antídoto contra la pobreza es el trabajo. La presidenta añadió que para combatirla hace falta, ante todo, una actitud de vida, de solidaridad y compasión. Pero aclaró que no la compasión de la lástima, sino la del que ayuda al que necesita. La mandataria destacó además que quienes son gobierno tienen las mayores responsabilidades para luchar en contra de la injusticia y la inequidad. Las declaraciones de la jefa de Estado fueron realizadas al anunciar en la localidad bonaerense de Merlo el programa de inclusión social Argentina Trabaja. Esta iniciativa está destinada en una primera etapa a más de 10.000 cooperativas de diferentes municipios.

Estamos en el aire. Seguí escuchando La Primera de la Izquierda. Analizando mi concierto famoso para piano que escribí a los 18 años, era francamente muy horrible como música, pero Arturo Rubinstein se puso a tocarlo, primeros compases, y luego se da vuelta y me mira, dirige una mirada muy fuerte, pero muy cordial, y me pregunta: ¿a usted le gusta la música? ¿A usted le gusta la música? Yo le digo: claro, entonces ¿por qué no va a estudiar?, me dice. Si Piazzolla viviera, ni en pedo escucharía Fractura Expuesta Radio Tango, por mala onda. Si Piazzolla viviera. Muy bien, seguimos en Fractura Expuesta luego del informativo, aquí en el segmento de la entrevista con Pablo Marchetti, cantor del conjunto Falopa. Estamos escuchando parte del disco debut de este grupo. Falopa está, como decía Maxi, compuesto por Federico Marchetto, Francisco Wisi, Juan Espolidoro. Espolidoro también de los ex Muy Señores Míos. Claro, Muy Señores Míos, que claro, Federico era el arreglador. ¿No existe más? ¿O sí, sigue existiendo? No, no tenés... creo que no, no sé. Desapareció. Dejémoslo ahí. Gustavo Carretino y por supuesto Pablo Marchetti, que es Marchetti Bianchi. Claro. El cantor. Y también, esto hay que detallarlo, yo creo que es Cassandra Lilen Godoy la que está en el escenario con ustedes. Sí. Porque Natalia Pasorovicchio está de hacer sonido. Ahí es la sonidista, claro. Bueno, sí, pero sí. Cassandra, cuando uno los ve en vivo, yo por lo menos los vi en el Conex, está todo el tiempo afinando la guitarra que sobra. Es decir, van cambiando, tienen un set, parece Kiss, en vivo, con varias sí. guitarras. Entonces van cambiando, es el asistente que te da la guitarra, le saca la que no va a tocar, porque no tocan dos guitarras a la vez. El plomo, digamos. Claro, pero el plomo que va y afina, entonces está todo el tiempo con el afinador dándole para que todo suene bien. Cosa que no se utiliza en el tango, por lo menos yo, que recorro a veces. Sobre todo porque afinar un bandoneón es más jodido. Es que nosotros venimos del pop mainstream. Tirame la guitarra, claro. Te tiran la guitarra así mientras. Sí, claro. Falta romper la guitarra, pero eso sí. Es para destacar. Nos falta una guitarra con hilo dental en lugar de cuerdas para tocar con los dientes, claro, ¿no? Eso es fundamental, pero muy rockero, ¿no? Bueno, pero es una cosa que nosotros no estamos acostumbrados, y que realmente No es un accesorio menor. Realmente se nota cómo suena Falopa, por lo menos en ese lugar, que sonaba bastante mal, como era el Conex. Sí, sí. Un galpón que no está preparado y con muchas columnas, y el sonido iba y venía. Sí. Falopa, no la voz, sino no, las guitarras sonaron como muy un cantor. Bien. Claro. Sonaba muy bien y Cassandra hay que nombrarla, ¿no? Y sí, porque hay que nombrarla, por supuesto, es algo fundamental. Sí. Digamos que todo empezó como un cuarteto de guitarras. Dijimos, un cuarteto de guitarras, agarramos cuatro guitarras, vamos a tocar donde sea, en un living. Pero claro, después te empezás a poner un poco más exquisito. Y también cuando vas viendo que entran más cosas de las que vos creías, más cosas personales de las que vos pensabas en el proyecto, también te haces más tuyo el proyecto. A mí me pasó recién, escuchábamos un fragmento, ¿no? Pero de compañera, que les contaba, es un tema que es una tragedia. Para mí fue como un clic eso, ver que Falopa también podía hacer eso, que no era solo un registro zumbón, sino que el paso de comedia también te podía dejar paso a una tragedia lorquiana, a mi gusto, como es compañera. Bueno, también decís, entonces puedo meter más cosas de las que creo aquí, caben más cosas de las que creo, y más inquietudes, entonces puede tener más rodaje ese proyecto. Y creo que en lo musical pasa lo mismo. Si empezamos a meter unas violas acústicas, slide o charango u otros instrumentos, siempre con el dogma de las guitarras o las cuerdas bastardas, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que eso hace que todos nos apropiemos más del proyecto. A compañera lo cortamos porque no queríamos contar el final. No, lo cortamos porque calculamos mal los tiempos. Pero ¿qué les recomendamos? Que los vayan a ver, sí, a el espacio Amu punto de encuentro. Claro. Tocando todos los sábados de paso, ¿no? Chivas. Sí, sí. todos los sábados de octubre a las 23:30, Muque en Hipólito Yrigoyen 1440. Gratis. Sí. A la gorra. A la gorra. Lleven sí. algo. Claro, sí, sí. Y el 27 de noviembre, Falopa también se va a presentar en el Centro Cultural Rojas, en la sala Batato Berea. Sí, exactamente. Falta igual. Falta, sí. No importa, sí, igual sí, pueden pero... chequear también toda la información en. Hay un MySpace. Sí. Que es www.myspace.com/conjuntofalopa. Sí, ahí pueden escuchar y pueden reponer. Estaba compañera. Sí, sí, está parece. Compañera, lo pueden escuchar ahí. Pueden sí. escucharlo ahí también y seguramente aquí en Fractura Expuesta lo vamos a repetir. Pablo, queremos hacer una pregunta del cuestionario Fractura Expuesta que generalmente nosotros tenemos y que trataste de responderla al principio, pero que era esto de ¿qué es el tango para vos? Dijiste que te costaba pensarlo. Pero esa es la pregunta, un poco general, pero también... El tango es un... Para mí es una cosa que... Es un género que musical que está naturalmente incorporado en mi vida, sobre todo a partir de que mi viejo es muy tanguero y es un melómano muy exquisito y con una gran colección de discos de tango. A partir de haber pasado mi infancia en el barrio de Pompeya, un lugar donde al que hacen alusión tantos tangos, para mí es una es algo natural en mi vida y es algo que me cuesta como por ser algo natural y que me sale de manera, insisto, natural, me cuesta encontrar definiciones. Me pasa algo parecido cuando me preguntan en Barcelona o me hacen referencia al humor y me dicen que es una revista de humor. Yo reniego bastante de eso, pero entiendo que tiene mucho humor. Pero me parece que si trato de explicar eso, se pierde un poco justamente la gracia. Y si trato de explicar por dónde pasa el tango en las búsquedas poéticas y musicales que hago con Falopa y con otras expresiones como la que hablamos antes de los laburos con Marcelo Marcante, por ejemplo, me parece que se pierde un poco la gracia. Me parece que el tango pasa mucho en mi caso también por una situación, decía anteriormente, geográfica, que tiene que ver con algo que está en la ciudad, que se respira en la ciudad, aquello que los flamencos llaman duende, por ejemplo, y que tanto le costó explicar o tanto intentó explicar Federico García Lorca. Me parece que el tango es eso, ¿no? Eso que se respira cotidianamente, ese andar colectivo que es difícil de explicar, pero que está impregnado, es una marca indeleble que llevo yo y creo que la mayoría de los que vivimos en esta ciudad. Estamos con Pablo Marchetti, cantor del conjunto Falopa. ¿El disco cómo se puede conseguir? El disco lo consiguen en MU, o sea, MU pueden ir todos los días a MU o si no en nuestros conciertos, pero y si no a través del MySpace o escribiéndonos. No hicimos ninguna clase de distribución, lo hicimos nosotros totalmente, digo, la realización y todo es nuestra y la producción, quiero decir, y no hicimos ninguna clase de distribución por el momento, ¿no? O sea, pueden escribirnos a conjuntofalopa@yahoo.com.ar y pueden pasar en Barcelona, es un punto de venta, pero escríbanos antes porque no estamos todo el tiempo, sí en el caso de MU, porque están todo el tiempo, va, por lo menos abierto todo el día. Ajá. Y pueden pasar a comprarlo, pero esos son por las el momento dos alternativas que hay para conseguir. Sí. El disco tiene un librito muy lindo para los que coleccionan, no se lo bajen porque está bastante bien todo lo que tiene adentro, o sea, es un argumento de venta. Sí, digamos que puede leerse como un argumento de venta. A mí lo que me pasa es que además, y es bueno. El argumento de venta actualmente de los discos, porque si no, ¿para qué te vas a comprar un disco si lo copio, me lo bajo? Y todo gerente de marketing de cualquier discográfica te dice, hace un libro. No sé, a mí lo que me pasa es que no fue pensado de ese lugar, sino que cada espacio expresivo, creativo que te propone algún formato, trato de ocuparlo. Entonces, en este caso, hicimos un librito que tiene 36 páginas y donde están todas las letras. Además. Claro, convocamos, hay como un Dream Team ahí. Sí, Langer, de dibujante. Está, claro. El Niño Rodríguez, Alfredo Sabat, Mariano Lucano, Altamira, Pepe Cáceres, Fantoni, hay un montón de dibujantes buenísimos, Hernán Salamanco, dibujantes, fotógrafos, gente que viene más de la gráfica, gente que viene del lado, palo de la plástica, hay fotos de instalaciones, hay de todo, la verdad que está buenísimo, y cada artista encaró un tema, le dimos un tema y que ilustrara un poco ese tema, ¿no? Y la dirección de gráfica general fue de Mariana Pellegrini. Bueno, muy bien. Entonces tienen dos alternativas para conseguir el disco de Falopa. Uno es ir a MU cualquiera de los sábados de octubre a partir de las 11:30 de la noche, MU.encuentro, en Hipólito Yrigoyen al 1440, bueno, en la otra cuadra de la Universidad de la Universidad de las Madres, claro. Efectivamente, ahí en la otra cuadra. Y si no, a una dirección de correo electrónico que es conjunto falopa@yahoo.com.ar. Sí, o a través del MySpace, ¿no? O a través del MySpace. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por acercarte con el material. Y como dice Cerati, gracias por venir. Nos vamos escuchando. Gracias totales. Séptimo en Sarte. Vamos. ¿Algo para decir? No, gracias, la verdad que es buenísimo estar acá en Fractura Expuesta. Listo. ¿Estreno mundial fue? Sí, estreno mundial. Estreno con X. Séptimo en Sarte, conjunto Falopa. Gracias, Pablo. Patrimonio de la humanidad, señor. Justo. Un tipo se inyecta y no soy Ferrara. Te crecieron alas y no soy Subiera. El tiempo no pasa y no soy Wim Wenders. Miro para el cielo y no soy Carreras. Salgo con un traba, no soy Almodóvar. Peso 130, no soy Orson Welles. Todos en pelotas y no soy Polaco. Me hago el surrealista y no soy Buñuel. No te pido que protagonices todos mis encuadres. Tengo cámara, tengo luz, pero me falta acción. No te pido que seas la estrella de mis pesadillas. No quiero que te ensartes con mi vida de cuarta, con mi séptimo arte. Todo me da culpa, no soy Woody Allen. Tengo plastilina y no soy Nick Park. Tiembla el universo y no soy George Lucas. No me entiende nadie y no soy Godard. Vienen los gitanos, no soy Culturita. Hay un tiroteo, no soy Bogdanovich. Tiran papelitos y no soy Solanas. Miren qué buen culo. Y no soy Sofovich. No te pido que protagonices todos mis encuadres. Tengo cámara, tengo luz, pero me falta acción. No te pido que seas la estrella de mis pesadillas. No quiero artes, con mi vida de cuarta, con mi séptimo arte. Escuchábamos Séptimo Ensarte, conjunto Falopa. Si Beethoven viviera, tampoco escucharía Fractura Expuesta Radio Tango. Todos sabemos que tú eres un viejo escuela que te ha mantenido. Futura escuela yo soy. ¿Futura? Sí, lo que pasa es que no ha llegado mi tiempo. A la gente no le ha llegado el tiempo. ¿El tiempo viejo? Porque es demasiado futurístico. Metido con Beethoven Villamán, alias W. Con Beethoven Villamán, alias W. Si Beethoven viviera, tampoco escucharía Fractura Expuesta Radio Tango. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Sebastián Dinardi en Fractura Expuesta. No voy a decir, el loco Linardi, debo decir, por lo que no dijo el locutor. Sebastián, loco Linardi aquí en Fractura Expuesta. ¿Cómo va, Seba? Muy bien, muchachos. Esta vez para conversar, o para hacer un comentario acerca de la película Homero Manzi, un poeta en la tormenta. Tiene una peluca rubia y se parece a Catalina Dlugy en este momento, Sebastián Linardi. Vos decís por lo del comentario de película. No lo había relacionado, pero... Ah, me lo decías por mis tetas, lo decías. Y por la peluca rubia. Ah, pero bueno. Catalina Dlugy no es tan rubia, ¿o sí? Y bueno, se tiñe como él. Como Linardi, que también se tiñe. Tiene menos tetas que yo, creo. Sí, bueno. Bueno. A ver. Sí, es verdad. Lo manosea mientras le dices. Bueno, antes de eso, bueno, tengo el chivo semanal, ¿no? Bien, que bien, difundir. Bueno, bien. Luego te voy a comer. Nada, me llegó información de la Fundación Tango Argentino. Es una fundación que está en el barrio de Palermo, donde se difunde hoy por hoy el tango danza. Hay clases gratuitas de tango danza. Y también se lo aborda la parte de tango y salud, ¿no? Esa cosa que hay ahora, tango y psicología, en algunos lados hemos visto. Bueno, acá hay una clase para relacionar el tango con el mal de Parkinson en cuanto a una forma de combatirlo, ¿no? Así que también va a haber en un futuro una clase de tango para no videntes también, todavía eso se está preparando. Hay tango canyengue, hacen laburos con pies en situación de riesgo también. Así que bueno, el que se quiere interesar se acerca a la Fundación Tango Argentino, Avenida Córdoba 5942, esquina Dorrego, y www.fundaciontango.org.ar. Repito, www.fundaciontango.org.ar. Fuiste a ver a Manzi, la película, ¿y qué te pareció? ¿Qué onda? ¿Qué me pareció la película? En la sinopsis misma ya la presentan como un biopic, ¿no? Es una mezcla entre biografía, ficción, documental, sí, una cosa así. En lo que a mí, o sea, en cuanto a la propuesta de una ficción, ¿no? Que implica a veces el identificarte con el personaje, dejarte llevar por los nudos, los desenlaces, la trama. El tema de la cuestión documental como que a mí un poco me alejó del personaje Homero Manzi. ¿Qué muestra la película, no? Muestra un Homero Manzi bastante sacralizado por un punto. ¿Por qué lo digo? Porque hubo partes sobre todo de su vida amorosa y todo eso que no lo mostraron. Uh-huh. Sí se enfocaron, y me pareció sí muy interesante, en la parte política de Homero Manzi, que tampoco es para nada conocida, ¿no? Su militancia en el radicalismo irigoyenista, que en la década infame deriva en la creación de Forja con Arturo Jaureche y Escalabrini Ortiz, entre otros monstruos, y que luego, bueno, termina en un acercamiento al peronismo en la década de 40, ¿no? Uh-huh. Eso se muestra muchísimo en la película. Lo que pasa es que como está esta cosa de ficción documental, todo el tiempo muestran una parte de la vida de Manzi y enseguida lo relacionan con el contexto mundial y nacional. Después meten poesías de Homero. Está bueno porque hay grafismos. O sea, a medida que alguien relata la poesía, suele ser Portalupi o un fragmento de un tango cantado. ¿La gente aplaude? La gente no aplaude. Ajá. Pero éramos 4 personas. Ah, pues. Aplauso de 4 personas es triste. Así sí, que a veces mejor no aplaudir. ¿Cine a qué hora? Claro. ¿A la tarde? Sí, las 7:30 de la tarde. Un lunes. No es para tanto. Un lunes sí, es medio lunes, bajón. Sí. No, hay que entender. Sí. Claro. O sea, te matás o vas a ver la película. Pero Homero Manzi. Sí, bueno. Así que... En este caso fue a verlo. Bueno, por pero suerte. Sobreviví. Y sí, se sí, me fui contento. Igual me fui contento. Me pareció piola que cuando relatan la poesía hay grafismos, ¿no? O sea, emulando la pluma de Homero Manzi. Claro. Dicen que era la letra misma de manuscritos de Homero Manzi que, bueno, la volcaron en la poesía. Me pareció también muy piola el tema de que en algunas partes ponen fragmentos de sus películas. Él era guionista, también claro. Fue director en algunas. Ponen, por ejemplo, fragmentos de Pampa Bárbara, de su mejor alumno, de La Guerra Gaucha, para acompañar momentos clave de su vida. Uh-huh. Eso realmente me pareció un lujo, porque hay que buscar, ¿no? En una película, realmente una parte es muy significativa que decís, lo habrá pensado cuando le pasaba tal cosa, esto. No sé, planteé esos interrogantes que me parecen jugosos. Después las poesías también los muestran muchos artistas cantando los tangos de Manzi. Artistas que a mí particularmente son de ese tango que no me identifica mucho, o sea, bastante engolada las entonaciones, una onda más parecida a cantantes de lo que eran Grandes Valores, ¿no? Claro. El tema del tipo de cantores que eligieron. Sí. Con la orquesta de Erika Di Salvo. Bueno, sí, así es, así es. Ella hace la música de la banda sonora de... Violinista, Erika Di Salvo. Sí, sí. Así es. Que mostrando eso, bueno, ahora voy a hablar de otra cosa que vi cuando mostraron a los músicos en algunas partes, ¿no? Va, yendo a la cosa. O sea, había partes donde en las dramatizaciones, el joven Homero, ponele, iba a una tanguería o estrenaban un tango de él y mostraban a los músicos que los interpretaban. Que eran estos músicos, en los cuales se mezclaba la ficción, ponele, con un bandoneonista de pelo largo, ponele, ¿no? Y esas cosas. Sí. Que en cuanto al juego que planteaba la película, o sea, yo no lo entendí, porque realmente parecía que te metía en como un viaje a través del tiempo y de repente esas rupturas, a mí en vez de decirme, wow, qué interesante, a veces a mí me pegaban como ruido. Claro. No entendí como el juego que querían mostrar con eso. Después también había tango danza, mucho tango danza ahí, y también con mucho tango de escenario, ¿no? En cuanto al tango danza. O sea, en cuanto al tango que muestran, es un tango capaz que no es muy mugroso, muy despojado, sino al contrario, es muy... cantantes con alhajas y tango muy bien bailado y con mucha esa cosa muy grandilocuente. Bueno, ¿no? Juan Fabri, el solo tango, es uno de los productores de la película, así que eso explica un poco por qué la inclusión del baile en el momento de Manzi. ¿Quién, ¿no? es el director, Seba? El director es Eduardo Spagnuolo, había que decirlo. Actúa Carlos Portaluppi haciendo de Manzi en la edad adulta y lo hace increíblemente bien. Y después también están, bueno, Martín Slipak haciendo de Acho y Luciano Acosta, que no lo explicita, pero entiendo que es el actor que hacía de Manzi cuando era joven. Bien, Seba, nos queda muy, muy poco tiempo, pocos minutos. Listo, cerrando. Nada, una película sobre el poeta símbolo de la adultez letrística del tango, ¿no? Era como que el tango había dado una pata primero de aceptación, que fue primero la danza, después fue la otra pata que movió en cuanto a la aceptación de cierta élite cultural, hablo, ¿no? Después fue la música, ¿no? Con, bueno, Di Sarli, todo eso, y como que siempre la última patita de aceptación que dio el tango fue justamente con la poesía en la década de 40, con Manzi, con Discepolo, con toda esta gente. Ahí como que el tango se hizo 100% adulto, lo aceptaron en todas sus manifestaciones, y después como que ahí el tango quedó cristalizado. Justamente, digo, eso es lo que me queda. Después pintó la vanguardia tanguera con Piazzolla, pero ya como que ya empezó la pelea con el tango que quedó ahí, ¿no? Exacto. Y el Manzi que muestran ahí es un Manzi en un punto también bastante sacralizado. Eso es lo que me llevó. Me hubiera gustado también ver un poquito más de la parte... humana de Manzi, ¿no? De todas formas, es muy importante que se rescate la figura de Manzi, sobre todo en este contexto político que estamos atravesando. Parece... Es muy importante esta película que esté rodando y que no la saquen tan rápido del cine. No, por Dios, me parece maravilloso y ojalá que la vayan a ver todo el mundo y conozcan la obra gigante de Homero Manzi. Nos tenemos que ir. Gracias, Sebastián por Dinardi. Favor, nosotros nos vamos, nos vemos el próximo jueves. Hernán Casares en la coordinación de aire, Nicolás Esquivel en la operación técnica, Germán Marcos, Sebastián Dinardi, Maximiliano Senkiu, gracias. Nos vemos el próximo jueves a las 10 de la noche aquí por M530, La Voz de las Madres. Chau.